Y esta es la cumbia pura de Media Naranja. El amor en mi bohío cuando nace el sol. Con mi morena, una cumbia en la playa, en mi río. Se van las penas, se va el dolor. Cantando con mi morena, una cumbia en la playa, en mi río. Con mi morena hago el amor, y es más lindo, y es mejor. Mejor cantando con mi morena.